¡Fuerza, fuerza! ¡Todos! ¡Todos ahora, todos! ¡Pernos, pernos, pernos! ¡Carta a una señora! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ahora sí! Vivíamos un amor apasionado. Todo era bueno y a la vez todo era malo. Tú eras una mujer casada, pero lo único que importaba era amarnos. Hoy yo te quiero decir gracias, mi amor. Por una equivocación se rompió todo. Yo te seguiré amando siempre y por siempre seguiré ilusionado. Y dime por qué mujer te tuve que querer, por qué hoy por vos lloré, mujer, solo por tu amor. Y dime por qué mujer te tuve que querer, por qué hoy por vos lloré, mujer, solo por tu amor. Arriba las palmas todo el mundo, para la gente de Bellavista, Pisa los Llanos, José Ignacio Díaz, la familia Cuevas, San Roque, la familia López. ¡Ahí va! Vivíamos un amor apasionado. Todo era bueno y a la vez todo era malo. Tú eres una mujer casada, pero lo único que importaba era amarnos. Hoy yo te quiero decir gracias, mi amor. Por una equivocación se rompió todo. Yo te seguiré amando siempre y por siempre seguiré ilusionado. Y dime por qué mujer te tuve que querer, por qué hoy por vos lloré, mujer, solo por tu amor. Y dime por qué amor. Para Alicia Osán, que ha llegado. ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Carta a una señora.